Hola, muy buenas noches y bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos, a partir de las 11 aproximadamente, ponemos música jazz para finalizar la semana. El programa de esta noche va a ser un programa muy especial porque he traído un ilustre invitado, un señor musicazo, que además nos va a contar muchas cosas y vamos a poder incluso disfrutar de su música. Así que, sin más preámbulos, os voy a presentar a don Mariano Conjet. Buenas noches, Mariano. Hola, José. Buenas noches. Un placer estar aquí. Enhorabuena. Gracias. Lo haces muy bien. Significa mucho que estés por aquí. Nos a conocemos. Me parece bien. Me gusta, claro. Nos conocemos ya de hace tiempo. Sí. Y pues hoy el programa vas a ser tú el protagonista. Así que vamos a hablar un poco sobre todo de tu carrera musical y hablaremos pues de la música que nos gusta y pondremos pues cosas que has hecho y cosas que te pueden haber influido, que te gusten especialmente. Ya iremos viendo sobre la marcha. Esto va a ser pues eso, una charla de amigos así de forma informal. Y nada, cuéntanos, tú eres guitarrista. A ver, sí. Cuéntanos un poco. Bueno, ¿cómo empezó todo? No empecé como músico porque pude asistir a la Facultad de Medicina durante 3 años, 2 años y tuve un accidente en aquel momento. Ya tocaba un poquito con amigos, bossa novas y un poco stanguets y cosas así, escuchando. Y fue a partir del accidente, digamos, cuando realmente me vi afectado psicológicamente, evidentemente. La mano derecha sufrió una lesión grave. Uh-huh. Y fue cuando yo decidí, bueno, es que no tenía otra. Me costó mucho salir de casa en aquellos momentos, porque fue un trauma, estuve 7 días en coma, etcétera. Fue un accidente grave. Y me centré en practicar por la noche con discos de Wes, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí con los amigos seguimos haciendo música. Pero, por ejemplo, tocábamos en la misa de dominicos. Andando. La guitarra eléctrica, una Gretsch que yo recuerdo y que mi padre compró a Julio, el guitarrista de Los Comodines, una super banda de baile que había entonces de Lérida. Y un amplificador Gretsch también. Jolín. O sea que compramos en Serrano, ¿sabes? Estamos hablando de los años finales de los 60, principios de los 70, 71, 70, 71. Bueno, el caso es que ya fue a partir de entonces de la cuestión del accidente que, bueno, el problema quizás es que no me sabía dónde me estaba metiendo, ¿no? Además es que te quería preguntar, porque después del accidente precisamente, ¿no? Que se supone que se requieren ciertas habilidades, ¿no? Coges y te pones ala, a tocar la guitarra. Había encontrado determinada afinidad con el instrumento, con determinado tipo de música. Se escuchaba música, mucha música, porque mi padre tenía una discoteca en Tauste y comprábamos discos 2 veces al mes. O sea, estábamos muy al día con la... Luego había muchos amigos relativos de aquí de Zaragoza o de allí de Tauste que sabían ya algo de gente, pues eso, ya veníamos un poco de Coltrane de los 60, o de Parker, o de Count Basie, etcétera, etcétera. ¿Aquí en Zaragoza se escuchaba en aquellos años mucho jazz, tú crees? ¿Había cierta cultura? Nunca se ha escuchado mucho jazz, quizás porque hay mucha música, como digo, generalmente que viene del jazz. El jazz siempre ha estado ahí, de alguna manera. Ha sido un poco el embrión, un poco el origen, digamos, de lo que ha sido esa transversalidad, ¿no? en la música a lo largo de cada década, en su manera de integración a través de las dos guerras, los 50, la Guerra Fría con el cool, etcétera. Ya con los blancos, como comentábamos antes, ya tenían una buena forma de ganar dinero a partir de la música de los negros, ¿tú me entiendes? Sí, a costa de ellos, sí. Sí, entonces ellos también se dan cuenta, empiezan a tocar mucho más diferente todavía de lo que venían haciendo, etcétera. Como el free jazz y todo esto. Hasta que se universaliza lo que llamaban la fusión, ¿no? En los años 70, a partir de... Era un movimiento social incluido, por supuesto. Yo pienso que es interesante en ese sentido conocer la historia del jazz porque puedes ahondar... Uh-huh. Socialmente en el desarrollo de esa música, quizás luego ver sus tangentes con la música brasileña o con la salsa o con otros tipos de... con la música escandinava, por ejemplo, en los años 60, 70. Incluso con el flamenco ahora, ¿no? También. Incluso con el flamenco, la música hindú, como hace John McLaughlin. Uh-huh. Es decir, que, bueno, yo creo que tiene un poco de improvisación, porque aunque ellos saben cómo improvisan, es una forma completamente diferente de medir y de... Uh-huh. etcétera, etcétera. Es decir, no sabía dónde me estaba metiendo. Uh-huh. Y bueno, la guitarra es un instrumento muy complicado, sobre todo para mí, en el sentido de que yo puedo leer. Hoy tenía un ensayo que hemos tocado boleros con algún fondo, etcétera. Puedes leer los acordes, puedes estudiar alguna parte, pero es muy complicado a la hora de... Aparte de que fundamentalmente pienso que en España no ha habido una tradición. Cuando estábamos comentando lo de medicina, yo dejé medicina y me fui... Estuve un año tocando con una pequeña banda de baile, y a partir de ahí me fui a Barcelona a hacer aparejadores. Entonces ahí es donde conocí, en el año 75-76, justamente. Ahí sí que hay ambiente, ¿no? Ahí conocí, tuve mucha suerte, los Amargós, música urbana, José María París. Vi unas clases con Orteu, guitarrista de Serrat, el primer guitarrista eléctrico que tocó con Serrat. Ahí estaba en auge lo del rollo layetano, ¿no? Ya es fusión. ¿Cómo se llama? Aquel sitio de Sisa, el Celeste. O sea, la Celeste. El Celeste. La calle... Es que era normal tomar café a las 4 y había un guitarrista flamenco tocando blues con una SG y un grupo, ¿no? Era gratis. O sea, tú podías entrar al sitio y tomar tu café y, eso sí, pagabas tu consumición y estabas disfrutando cada día de una cosa diferente en Barcelona. Claro, eso también me animó mucho más. Cabanac, Benavent, los ensayos con Amargós de música urbana, el primer disco que salió en el 76, es excelente. Uno de los mejores, yo creo que es uno de los, si no es el mejor compositor que hay ahora en España, Joan Albert. Creo que hizo lo de aquel concierto, o no sé si se grabó, de Camarón con Paco en Londres. ¿En París? La Sinfónica de Londres, me parece. Vale. Y creo que este hizo toda la dirección y todo. Es decir, todo eso me animó. Luego en Zaragoza había un ambiente. Yo recuerdo mucho a Luis Fatás, también a los de la Aula de Música de Zaragoza, a Fernando, a todos ellos, ¿no? A José Antonio, a Chema Peralta, etcétera. Ahí también hubo unos comienzos que nosotros estábamos un poquito buscando eso y nos encontramos, ¿no? Uh-huh. Pues tocamos en el Meliá, lo que era el Hotel Corona Dragón, en la Cava, estuvimos 4 meses en Pago Pago, abrimos en Pago Pago con un cuarteto, luego se hizo quinteto, fuimos a San Sebastián en el 77. ¿Había ya en sesiones en aquella época? No, no había aquí. ¿Qué va? Esto lo hacías tú, parece ser que es un poco el capitalismo. Si no lo haces tú, no lo hace nadie, no sé. Ya. Entonces, yo estaba acostumbrado. Había visto músicos toda mi vida, sobre todo en los veranos, que yo estaba estudiando en Pamplona, venía aquí, etcétera. Mi padre ya tenía un grupo fijo para todo el año y luego las fiestas aparte, etcétera. Una pregunta aquí. Mucha gente considera que al estar la base americana, pues... por las radios y demás. Era y una facilidad, sí. Entonces, claro, digamos que se difundió el rock and roll en su momento, luego posteriormente el hip hop, el jazz... Era música que no existía aquí y que luego hemos evolucionado un poco, pero hemos perdido mucho en el camino, yo pienso, ¿no? Quizás luego la industria o la historia de la música en general... Hablabais de los 80, pues bueno, los 80 es pop. Es un pop, es un jazz descafeinado también, es decir, un poco demasiado con compromiso y tal, así, muy comprometido. No es un jazz, no se le puede decir. Siempre la originalidad está en el origen, entonces tiene que haber una alegría, en el jazz tiene que haber una expresión importante, no sé, de cada músico para que el grupo... Tenga... Sí. De hecho, aquí en nuestro programa, en nuestro espacio, pues somos incluso... puretas, o sea, a partir de los 70 ya ponemos más bien poca cosa. Es muy importante la historia, sí, en esos 70 primeros años, incluyendo Chicago en los años 20, lo que es Nueva York de los 30 a los 40, ya llegas a los 50, ya se universaliza un poco más el jazz, hay muchos problemas sociales, ¿sabes? Entonces el blanco se adueña un poco, digamos, de lo que es la etiqueta. Bueno, la cuestión es que tú empiezas a estudiar jazz. Germán Cunchillos, músico conocido, poliinstrumentista, ya está, por supuesto, ya tienes 80 y algo. Pero ese fue quien me transmitió cierta pasión, ¿no?, por el instrumento también, porque él toca varios instrumentos. Entonces, con la guitarra me enseñó acordes que yo todavía no sabía utilizar y cosas así. Entonces, bueno, pero es una carrera muy larga para poder aprender. Claro, claro. Y luego tienes que saber lo que estás haciendo. Si no conoces el tema, es muy difícil tocar, ¿sabes? En ese sentido, bueno, pues unos acordes son suficientes, pero prefiero que para transmitir una idea, la idea de un tipo de música, debes de conocer el tema a fondo, ¿no? Uh-huh. Otra cosa es la improvisación, que también me gusta, como hace Miles en los 70, por ejemplo, con una especie de clave rítmica en el bajo y la batería, y a partir de ahí eso se repite, digamos, con variaciones. Algo rollo modal. Pues claro, puedes entrar y salir de los modos, puedes hacer... La gente está tocando mucho, incluso aquí hay tremendos músicos ahora mismo de... Sí, de eso hablaremos más adelante. Vamos a poner algo de música, luego seguimos comentando tu trayectoria y ya iremos divagando. Sí. Y vamos a aprovechar pues para empezar ya a escuchar algo tuyo. Solamente has publicado un disco, sí, que es el Manhattan Revisited. Sí. Aquí aparece con Morio con Head. Sí. ¿Esto de Morio qué coño es? Bueno, eso fue un homenaje a mí. Yo en Estados Unidos, en Manhattan, Nueva York, bueno, Brooklyn, etcétera, en Newark también estuve un tiempo. También estuve al principio 4 meses en Ithaca, Upstate. Tuve mucha relación con gente de color, con músicos, con dueños de clubes. En Harlem estuve un tiempo viviendo, subíamos a tocar a Harlem con Miguel Ángel Chastán, que vivía en Harlem, etcétera, etcétera. Entonces... Te llamaban Morio. Es un homenaje hacia ellos, sí. Bueno, pues venga, vamos a escuchar algo de este disco de Morio con Head. Me llamaban Mario, pero lo pronunciaban Morio. Morio. Bueno, Morio, pues vamos a poner el primer tema que abre este disco. Morning with Ellie. Ellie. Eso, Howell, te quería preguntar, esto, L.E. L.E. ¿Qué es? L.E. Sí, ¿o quién es? Era la directora de admisiones de el programa de Jazz y Contemporary Music de New School en Manhattan. Miss L.E. Howell. Claro, tuve con ellos relación porque, claro, yo quería facilitar a, no sé, a ver si podría ingresar en la escuela y facilitar los trámites y todo ello. Pero tuve varias conversaciones con ella. Y un día, con cierta ilusión, después de la charla, pues iba con la melodía. Y a partir, bueno, son temas que también llevarán su tiempo. La idea que cuentas la primera. Luego no cambies mucho porque siempre vas a ir a la primera idea como referencia principal, porque es lo que es o bueno o sirve o no sirve. Lo demás lo puedes arreglar, pero si la idea es buena, yo creo que ya, eso ya siempre tiene la clave, ¿no? Y ese es un tema que le dediqué a ella. Bueno, hice un contrapunto en el saxo con los acentos, es un blues menor que tiene un puente. Y bueno, lo que digo un poco en el comentario es que sí, es un poco la mañana neoyorquina, esa actividad que existe en la ciudad constante, colorido, etcétera. Es un poquito un homenaje a eso también. Pero sí. Tú hacías vida nocturna, o sea, las mañanas serían... No, yo también trabajaba, cuidado, yo he trabajado mucho. Bueno, ya hablaremos de ello. No, también quiero decir que este disco que salió a la luz en el 95... es un disco de escuela, es decir, es un disco que lo trabajamos Phil y yo prácticamente. Él lo corregía y yo añadía o preguntaba, ¿no? Pero vamos, él me decía, mira, esto lo tienes que cambiar o lo tienes que poner algo diferente aquí. Entonces eso es un poco lo que es un disco entre maestro-alumno en un programa de jazz de allí de Estados Unidos. Sí. Bueno, de Phil ya hablaremos. Antes de escuchar el tema, por supuesto, ya nombrar a los músicos. Luego, pues, si quieres comentar algo de ellos, pues lo haremos. Bien. Pero espera, ya por poner algo de música. Claro. Pues venga, tú estás ahí dándole a la guitarra, al saxo, tenor. También toca la flauta en algún tema. John Abrams. A la batería está... el único músico de color es John Abrams. En la batería está el desaparecido Carlos Carli. Era uruguayo. Era uruguayo. Este, bueno, Carli ha sido uno de los más internacionales. Siempre reside en España desde el 72, pero bueno, ha estado siempre tocando con gente, con Pat Metheny, con Paquito Rivera, con otros, Jorge Pardo, con todo el mundo. Entonces, ¿qué decir? Con Lou Bennett. Uh-huh. Era un hombre completamente requerido constantemente y muy buena persona, gran tipo, Carlos. Bueno, el contrabajo está Chastán. También han sido ellos, con Carli, han sido la base con Mariano Díaz de Pedro Iturralde durante mucho tiempo. Uh-huh. Sí, Chastán es uno de los grandes, estudió con Ron Carter también, es un tipo. Sí. Y está Phil Markowitz. Al piano y, vamos, era tu... El mentor, tu mentor. Todo esto, sí. Productor un poco de lo que es la música... El arreglo final, digamos, él dio el visto bueno a los arreglos. Pues venga, vamos con esa mañana. Con L.A. Thank you. Bueno, esto era Morning with L.E. Más por ahí se oían aplausos. Esto fue grabado en... espera, un momentico. Mariano, espera. Ahora te subo el micro, a ver, di. Sí. En el Centro Cívico de Delicias. Uh-huh. Vinimos un 23, jet lag y todo eso. Salimos uh-huh. el 23, o sea... el 25 lo grabamos, sí, el 25 de marzo. ¿De qué año? 95. Uh-huh. ¿Y se publicó...? Se publicó porque esto, claro, esto, hay que decir las cosas por su nombre. Esto es un proyecto socialista de la alcaldesa socialista, concretamente del concejal de cultura Antonio Piazzolo. En su momento también nombraría a Michel Zarzuela, como no. Pero fue justo en mayo, cuando yo regresé definitivamente de Estados Unidos, que ganó, a los pocos días, ganó aquí Rudy. Creo que fue primero Rudy y luego Atales, ¿no? Cuatro años. Sí, sí. Y eso ya, pues bueno, me tocó Fernando Bolea, me tuvo que dar la noticia, me le gustó mucho el disco, pero bueno, no había dinero para eso. Todo es que decir, a partir de ahí se congeló prácticamente cualquier tipo de... El caso es que, bueno, se quedó el disco entre los 20, una veintena que había en aquel momento, creo que fue el último de ese periodo. Y bueno... me tocó con Mauricio Aznar presentar el disco yo solo, cuidado, que yo me hice tres temas para 500 o 600 personas que habría ahí en la Multiusos y ahí conocí a Mauricio, porque en realidad yo no lo había conocido, más birras es del 86 o por ahí, sí. Yo estaba allí ya, entonces bueno, pues nos saludamos y le gustó el blues y todo aquello, pero claro, ahí no había pianista, no estaba Phil, no estaba el otro, ahí no había, ¿sabes? Era una forma de decir, bueno, nosotros tenemos esto aquí, este muñeco que nos han dejado los de antes, y hay que por lo menos decir que está, ¿no? Entonces hicieron eso en el auditorio, sí. Uh-huh. Ya te digo. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de tus años en Nueva York. Porque allí cuando... Yo me fui a Madrid en el 83, entonces tuve mucha suerte, fui invitado por un saxofonista, Fernando, que no sé qué vida lleva, eran músicos de neobop, y yo era muy amigo de Chastain, nos habíamos conocido en Bañolas en un seminario con Thad Jones y Steve Brown y tal. Y entonces hicimos un sexteto, yo toqué mucho en Manuelas, donde empezaron Sabina, Crae, todos estos. ¿En Mandrágora? Se llamaba Manuelas, parece que la calle era 2 de mayo o algo así. La plaza, no sé, había una plaza ahí también. En fin, era un sitio bastante progre y el mantenía un poco las mesas de mármol, el tipo café clásico, café, ¿no? Entonces se hacían, hemos tocado mucho Manuelas y había otros clubes, se creó el, ¿cómo le dicen? El Clamores, se creó entonces, en el 83. Y con Chastain hicimos... abrimos los dos festivales de Madrid, hicimos una gira con el Ministerio de Cultura, en festivales en Las Palmas, en La Coruña, en Barcelona, en Cuenca, en Burgos, hemos tocado por todas partes, con el sexteto, ¿no? Tuvo una vidilla, en el 84 lo grabamos, en el 85 yo me enteré de que había becas en Madrid para la cooperación hispano-norteamericana para la cultura y tal, claro, no es... Eran unas becas importantes, pero tenías que tener un proyecto importante. Y, por supuesto, yo no llegué a tiempo a conseguir el contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Miguel lo hizo mejor, aparte tenía mucho más currículum. Había ganado ese año 83 el premio con un quinteto en San Isidro, en mayo. Un concurso de jazz. Y Miguel ganó esa, y entonces yo con todo ese currículum preparé la solicitud para una bolsa de estudios que daba la DPZ en el año 86. La obtuve, fueron tres, y yo, la mía fue una de ellas. Entonces, en septiembre 27 estaba volando para Manhattan. Ahí me recibió Miguel, estuve una semana y ya me trasladé a Ithaca, upstate, como digo, a dos horas de Rochester, que está cerca ya casi de Canadá. Pues a unas 5 horas de Nueva York estaba en autobús dos universidades, Ithaca College, Cornell University. Había 5 o 6 bares que daban música todas las semanas, cada uno u otro. Uh-huh. En fin, había un ambiente perfecto, ¿no? En un momento dado. Pero como yo me di cuenta de que no podía cuestionarme el pago de semejante matrícula en Ithaca College, donde estaba Steve Brown, por cierto, que porque el que me patrocinó, por decirlo de alguna manera. Pues yo quería irme a Manhattan a conocer Manhattan. Al cogollo, ¿no? Sí. Y en septiembre fue cuando ocurrió el Festival de la Casa de España, que lo organizó Miguel Ángel Chastán. Y bueno, ahí estuvo Tete, estuvo Jorge Pardo, estuvo el sexteto, pero tocó Paul Bollenbach en lugar de este que es servidor. Y Miguel me dio un bolo con mi grupo, con un quinteto que presenté con un violinista austriaco que tocaba en la Vienna Art Orchestra, y Rudy Berger, y con el cuarteto de Iturralde. Es decir, cuarteto con Iturralde. O sea, joder, éramos trío más Iturralde, y no había piano. Era guitarra, contrabajo, era Miguel, Tony Moreno, que estaba en el sexteto también, que es neoyorquino, hijo de un cordobés, pero un granadino, pero de madre rusa. Vaya. Sí, este estudió con Bob Moses y Elvin Jones. Tiene título en Manhattan School of Music de composición, sí. En fin, ¿qué puedo decirte? Y hombre, cuéntanos así, por lo menos la primera impresión cuando llegaste a Nueva York, ¿era lo que esperabas? El día a día fue muy duro. Nueva York hay que hacerlo porque no puedes estar tumbado. Sabes, yo empecé básicamente tocando en metro, básicamente. Así fui conociendo muchos músicos que tocaban en el metro, que era una costumbre normal. Estaba aceptado, era bastante aceptado, tanto en lo que eran los tracks, que son, digamos, los andenes donde pasa el tren, o en los pasillos, o en algún sitio concreto, lo que dicen spa. Llaman spa, ¿sabes? S-P-O-T, spa, el lugar, el sitio, ¿no? Hay sitios concretos, spa, que puedes hacer dinero, porque pasa mucha gente, porque la hora tal. Entonces, a veces llegabas a tiempo al sitio o ya había alguien, ¿no? O sea, eso tenías que pensar en otra opción. ¿Había mafias o qué? Hombre, había mucho movimiento. Tú imagínate, claro, todo. Wow. Lo que pasa es que hay sitios y sitios. Entonces, muchas veces preferías quedarte en un túnel tú solo y pasaba la gente y tal. Y un $5 la hora en situaciones así se han hecho. Hice mucho trabajo, luego conoces a muchos músicos, tocas con ellos, te va mejor, te va peor, pero siempre luego tienes otra estación a las 3 de la tarde, 4 hasta las 5, que es cuando la gente ya se iban para New Jersey en el PATH Train o cogían esto era la 6 y la 23, donde pusieron el otro día una bomba hace unos meses, en una papelera, justo ahí. Yo vivía en la 24, un bloque más arriba. Menos mal que te has vuelto. Nunca se sabe. ¿Y cuánto tiempo estuviste? De hecho, creo que en Nueva York he estado varias veces, ¿no? Por lo menos un par, dos temporadas. Estuve 7 años, prácticamente de un tirón, y pueden pasar muchas cosas en 7 años. Claro. Que después del 87 al 94... Y luego volví directamente matriculado porque ya la había arreglado la matrícula con la directora del sitio, se llamaba Mannes College of Music, que era una pequeña diploma, era un diploma de composición, vocal, o sea, canto y instrumental. Y luego tenían un diploma de jazz, 3 años. Era la mejor opción. Lo que pasa es que cada año eran 6.000, 6.100, solamente el año la matrícula, ¿no? Entonces, bueno, pues tú ya vas sacando cuenta. Bueno, esto sí lo puedo ir, pero claro, yo no pude más que estar lo que se dice un año, el primer trimestre matriculado y el segundo trimestre para terminar el disco. ¿Y qué aprovechaste? Eso fue al final, eso fue ya antes de venir aquí. ¿Tuviste buenos maestros? El resto del tiempo siempre estuve en contacto con alguna u otra universidad, de alguna manera, con un school. Había un programa fabuloso y era muy amigo de Arnie Lawrence por medio de Steve Brown. Me recomendó, llegué ya a mesa puesta, digamos. Y Arnie era saxofonista. Generalmente hay que saber que todas estas empresas de educación musical, o conservatorios, universidades, colleges, etcétera, de música, por ejemplo, en Manhattan y en gran parte de todos los Estados Unidos, sobre todo yo me imagino que del este, no lo sé en el oeste, pero me imagino que también, es de capital judío. Uh-huh. O sea, el judío, desde los años de la 50, ha tenido un papel importante. Bob Berg, muchísimos, Michael Brecker, podemos hablar de un sinfín de ellos que han estado ahí, que han tenido una especie de simbiosis de alguna manera con el intelectual negro, uh-huh, etcétera, ¿no? Y New School era judía. Entonces, Manes también. Cuando Manes vino a menos, New School la compró, la absorbió, digamos. Entonces ya es parte, es decir, se mantiene ahí. Cuidado con Manes, tenía 60 pianos o 70 pianos en todo el edificio. Ah, Y siguen Steinway. Steinway tenía como una docena o así, ¿sabes lo que te digo? Pianos de superpianos, ¿no? Es decir, ahí sí que hay una cierta tradición en ese sentido, muy democrático, ¿no? Claro, el capital, lo que cuesta. Hay universidades públicas también, por ejemplo, City College es donde estudió Miguel con Ron Carter, es pública. Hay una anécdota muy buena, que en la primera clase aparece el Miguel con su contrabajo y lo debía de tener ahí lleno de mierda y cogió a Ron Carter y dijo, venga, vienes otro día con el contrabajo limpio. Y pero esta clase te la cobró. Primera lección. Hombre, la tuvo que pagar igual, iba en el paquete, seguro. Una pregunta, ¿tú fuiste ahí para desarrollarte como músico, como guitarrista, digamos, o como compositor, estudiaste más bien? No, creo que no hay una gran diferencia entre ambos, porque aunque no escribas la música, cuando tocas jazz estás intentando componer algo, una línea, ¿no? Es todo, pero yo creo que no es solo música, porque también hay elementos culturales y sociales que son muy importantes para comprender el jazz, me parece, ¿no? Para saberlo un poco, para comprender por qué de las cosas y cuál es un poco la diferencia lógica entre un Miles en los 50 o un Miles en los 40 o un Miles en los 70, ¿no? Es decir, hay grandes diferencias. Si lo ponemos a él como guía, sí, todo lo demás puede ir alrededor. Y están las influencias, por supuesto, pero hay los... Es decir, ¿por qué Monk es Monk y de qué manera Coltrane, ha aprendido con Monk? O el propio Miles, o qué piensa Miles de Monk. Pues que Miles yo creo que se va un poquito del grupo porque no es el afroamericano típico, ¿no? Uh-huh. Ya hablaremos de él. Además, tengo que confesar que mi gran pasión por Miles es un poco por tu culpa. Géminis también, ¿no? Sé que es una de tus grandes referencias. Luego hablaremos de él. Vamos a poner otro temica, si no te parece mal. Espera, yo quería poner la siguiente por seguir el orden del disco. Vale. Que además es un tema que a mí especialmente me gusta mucho, es el Latin Dreamer. Bien. Si nos puedes contar algo de esta bossa. Latin Dreamer fue mi gran amor neoyorquino, que fue Marlucía, una señora brasileña que, bueno, llevaba muy trabajadora, llevaba mucho tiempo en Nueva York, ya llevaba 20 y algo años. Entonces, bueno, tuvimos una historia muy bonita y trabajando. Porque yo estaba tan enamorado que dejé prácticamente de salir a tocar. Luego, cuando ella me dejó, que se fue a ver a su madre, porque ella ya se sentía enferma, nunca lo dijo, pero ella ya se sentía enferma. Sí, claro, se fue a despedir de su madre a Brasil. Fue cuando yo me fui a vivir a un club, donde yo tocaba con Slim Dickens, que había tocado con Willie Hutch y Johnny Otis y todo esto. Bajista, pianista. Y yo dormía en el club, en el sofá del club, o sea, en el Lower East Side, en la calle 6, la avenida D. Quiero decirte, no, nadie va por ahí por la noche, excepto los que venían al club, ¿no? Tú te has juntado con lo mejorcico, ¿no? Sí, ahí vino, he visto a Cecil Taylor, yo tomo cerveza con Cecil Taylor en el club, de verdad te lo digo, Estaba ensayando en un sitio de Factory, no sé, de Factory, Knitting Factory, exacto, ensayaba con unas cuerdas, chelos, unas cosas, haciendo su free jazz, ¿no? Joder. ¿Ves? Este es un producto de los 50, es decir... Por cierto, Miles odiaba a Cecil Taylor. Al revés. Yo creo que Miles se defendía del odio de Cecil Taylor, que le tenía Cecil, porque Cecil es más de pueblo y Miles era aristócrata, es decir, de alguna manera Miles era hijo de dentista y... Bueno, y de burguesía. Su abuelo era terrateniente en Illinois, etcétera, aunque él se desarrolló en St. Louis. Y su madre era licenciada en Bellas Artes. Decirte que Miles compró a los 27, 28 años, compró un edificio en Manhattan. O sea, que eso no lo hace... Bueno, ya había hecho cosas, ¿no? Me imagino. Pero vamos, tuvo unos años cuando dejó a Parker, hizo Birds of the Cool, que no salió inmediatamente en el año 49, 51 creo. Fueron grabaciones que luego salieron en el año 59. Sí, Pete Rugolo puso el título, el flautista este, Pete eso Rugolo es. Puso The Birth of the Cool, que eso no le gustó a Miles tampoco. Porque eran tres disquitos, ¿no? Así como... Sí, había varias grabaciones, otras que se descartaron. ¿Qué ocurre, no? Masters, etcétera. El caso es que esa época detrás de Birth of the Cool... A él no le cogió bien y estaba con problemas de heroína y tal. Y justo cuando deja la heroína, monta esta sintonía que tú tienes, el Rock Midnight. Sí, sí. Y ahí está Philly Joe Jones, Red Garland, Paul Chambers y John Coltrane. Sí, sí. Miles no es yonki, pero los cuatro otros sí. O sea... Esto es el mundo del jazz de la época, ¿no? Hubo mucho de esto que, bueno, no se dice por eufemismo, si tú quieres. Tú cuando llegaste a Nueva York, heroína quizás había menos, era el crack, ¿no? Lo que se estilaba. Una ciudad muy industrial y el crack, lo que pasa es que no es recomendable, ¿no? No es en absoluto recomendable. ¿Y la heroína sí, ok? No, ninguna droga es recomendable. Pero claro, realmente era sorprendente la cantidad de sitios donde se podía obtener eso, sí. Sí, sí. Venga, pues vamos con Latin Dreamer, que es una voz a mí me gusta mucho. Además, he tenido la suerte... Latin es cuando falleció, estaba a punto de morir cuando lo compuse. Esto fue lo escribí el 1 de noviembre del 94 y ella falleció el 25 de diciembre. O sea, decir que esto fue un hit, digamos, en la clase de Phil, porque nosotros estudiábamos música de Horace Silver o de... Este modelo era el Song for My Father, en principio. ¿Te acuerdas, no? Sí, pero luego cambia hacia otras direcciones. Bueno, era una forma de trabajar. No es la mejor en un momento dado. Hombre, eso lo hacen muchos jazzeros, ¿no? Coger un tema y modificarlo. Sí, pero de algo, aunque sea una constante o una variable de la música la que utilices, ¿no? Puedes sacar tus ideas más pentatónicas o más tal. Esto es básicamente una especie de reflejo de aquel Song for My Father, sí. Pues yo, además... Recuerdo que cuando te conocí, pues tocaba en un grupete y tocábamos esta canción. Sí, ¿no? Y además creo que alguna vez juntos la hemos defendido ahí en directo. Sí, ¿no? Sí, sí. Por eso la quería poner, que hace mucho que no la escuchaba. Bueno, a mí me sabe malo tocarla porque quedó bien como quedó y creo que es parte de aquel momento. La música sirve para eso también, ¿no? Para describir un poco, para tener la referencia de aquel momento, ¿no? Ya te digo, esto está grabado el 25 de marzo y se compuso el noviembre anterior. Pues venga, vamos a escuchar este soñador latino. Latin Dreamer, Mariano Conjet. Thank you. gracias, gracias. Bueno, estábamos comentando aquí por la Vaginis, ¿no? La primera vez que le presentas el tema a Phil Markovich y, ¿y qué cara puso? Bueno, él tocaba normalmente los borradores que llevaba, que llevabas, bueno, llevaba a la gente, ¿no? Los tocaba a todos, es decir, a ver, ¿tú qué has hecho? Entonces él cogía el papel y lo tocaba con un Steinway ahí en la clase, ¿sabes? Y bueno, me tocó el turno y se puso a tocar, ¿sabes? A veces no quedaba clara una nota, tal, y siempre ya encontró el sentido, tal, claro. Y claro, cuando tocó, se quedó así mirando al tema con las manos levantadas, como diciendo, ¡eh! Yo esto lo he tocado. Yo no he sido, ha sido este. Sí, este es el que lo ha escrito. El Morio. El Morio, sí. Bueno, Phil no me hubiera llamado nunca Morio, estoy seguro. Bueno, vamos ahora a hablar un poco sobre tus influencias, así, sobre todo guitarristas que te hayan podido influenciar y también músicos pues en cuanto a composición y demás. Si quieres que te diga la verdad, hay varias formas de tocar la guitarra. Entonces puedes elegir... Tu fingerpicking un poco, ¿no? Poco, pero si te basas en los acordes, hay unas posibilidades. Y si te basas en la línea, es otro, es como tocar un saxofón o tocar un pianista, ¿no? Son dos visiones diferentes de la jugada. Entonces, quizás la guitarra, compararla con un saxofón... Hombre, es un instrumento armónico. Claro, tiene esas posibilidades. Entonces, por ejemplo... yo he escuchado mucho Jimmy Smith con Stanley Turrentine y Kenny Burrell. Kenny Burrell me gustaba mucho, ¿no? Al principio. Sobre todo lo que venía un poco del blues y... Midnight Blue. Claro, Wes evidentemente se lleva la palma. Pero también me gustó mucho Grant Green. De hecho, estuve en París en el 78 estudiando con Pierre Coulaz en el Centro de Información Musical de París de Château Rouge. Y Pierre, bueno, él me mostró los acordes que tocaba Wes. Es decir, de alguna manera me influyó doblemente, porque los block chords que utiliza Wes para hacer solos de acordes y tal, son estos que enseñaba Pierre, el sistema de Pierre, ¿no? Las octavas que tocaba, ¿no? También así. Las octavas también las trabajas un poco, es decir, las puedes incorporar, pero claro, tocar con el pulgar, como toca Wes, y bueno, ese sonido que ya tiene, porque él empezó tarde, pero empezó a los 19 años, pero en una familia que tocaban mucho, eran músicos todos sus hermanos, estaban siempre por su ciudad, Indianápolis, estaban tocando en un sitio o en otro, siempre personas de limpias, ¿sabes? Y sin embargo, pues trabajaban... Claro, trabajaba en una fábrica, ¿no? Fábrica de coches de Indianápolis. Entonces, bueno, fue un descubrimiento. Cannonball creo que fue quien... Cannonball Adderley creo que fue el que descubrió a Wes. De alguna manera, el que lo llevó a grabar, habló con un productor y tal. Sí, creo que grabaron en el West Coast, sí. Esa musicalidad que tiene Wes, esa delicia que siente cuando toca él. Además tuvo cierto éxito comercial, en el buen sentido del... Es que tenía término. 8 hijos. Y había que dar de comer a la familia. Me refiero que si él hizo Tequila o La sombra de tu sonrisa o tal, porque había dinero detrás, me explico. Es decir, era el hombre del pulgar de oro. Claro, ese sonido no se puede sacar si no es con el pulgar y con ese tipo de, digamos, de cuerdas y de guitarra, etcétera. Sí, sí. Charlie Christian también es una buena influencia, ¿no? Charlie Christian me parece necesario conocerlo, que te pueda influenciar o no, porque yo intento ver similitudes entre Barney, que es el que se supone que es, que también me gusta mucho. Pero vamos, no solo guitarristas, pero bien, te estoy hablando de guitarristas, bien. Ahora, luego hablamos de guitarristas. Bien. No te preocupes. Intento establecer alguna coincidencia, algún parecido entre Charlie Christian y Barney Kessel, y bueno, pues no lo veo. O sea, ¿qué me quieres decir? ¿Que tal Farlow toca como Charlie Christian? Pues no, claro. Charlie Christian murió en el 41, ¿no? Pues fue el primero, digamos, alguna... Eddie Durham creo que fue el primerísimo, y también T-Bone Walker, pero... El que popularizó la guitarra eléctrica en su país a través de las radios, las grabaciones, fue Charlie Christian, que murió con 21, 22 años, en el año 41. Sí, sí. Y ya, bueno, pues, por ejemplo, Trafalgo, que es neoyorquino, era pintor de carteles de New Jersey. Pero bueno, pertenece a la escena neoyorquina, porque él cuando se retiraba se iba a su casa en New Jersey, pero él, donde tocaba era en Manhattan, ¿no? Pues dicen que, claro, no puedes ver... Ves que sí, que claro, se generaliza hacia ese tipo de fraseo, single note, lineal, que es lo que hace Tal Farlow, pero que tenga influencia... Yo personalmente creo que Coltrane fue uno de los muy primeros que escuché en los 66, 68. ¿Fue el primero que te impactó? Es que yo creo que la música o el arte o con la comida. Es decir, tú te identificas con algo. Eso parece ser que ya lo conoces de subconscientemente. Es decir, es es parte tuya. Y eso es lo que me pasa con esta gente. Quizás luego cuando te haces más mayor... ves qué es lo que te falta o lo que necesitarías o lo que puedes potenciar, etcétera, etcétera. Yo lo piensas de otra manera, ¿no? Ya. O por donde, claro, vas limitando tajo, ¿no? Que digo, o sea, vas yendo al grano, ¿no? Sí. Un poco más. Pero bueno, es tu estilo ya. Ya se ha formado tu estilo. Ten en cuenta que yo voy a hacer 63 años y llevo desde los 21, 22 años tocando. Entonces llega un momento en que ya no es igual. No, es igual, también tocas menos o sabes más, no sé cómo decirlo. Hombre, vas madurando y evolucionando, ¿no? Y sí. Se tiene que notar. Habría que hablar mucho sobre el jazz, ¿verdad? Porque para mí el jazz es... Una de las características originales del jazz es la pura espontaneidad. Barry Bolden, cuando tocaba en las granjas de las fiestas de Luisiana y tal, era melodía al momento. Es decir, no existía una partitura, algo un orden. No, eran melodías y con ritmo. Y bueno, a partir de ahí se desarrolla una... Claro, se desarrolló una moda, sobre todo en Chicago. Hot. Oh, en los años 20 en Chicago fueron brutales. El cha, cha, cha, cha. Que es tan típico en el jazz, es el charleston. Es decir, esto es... Claro, la industria siempre ha sido blanca. Pero los que hacían el verdadero jazz eran los negritos del Southside, ¿no? Me refiero que va evolucionando, pero siempre hay unos factores que son los que son originales, ¿no? La síncopa, esa alegría, complicidad entre los músicos. Se puede volver muy intelectual, pero cuanto más intelectual, y aparte, debes de cuidar esos aspectos, ¿no? Y aparte de la síncopa está el rollo del swing, ¿no? Que parece ser que los blanquitos, por lo menos en aquellos años, les costaba. Hombre, swing es un estilo, una época, los 30. Más que estilo, me refiero a... Si tocas con swing o sí, tocas sin swing. Sí. Bueno, eso tiene que ver mucho con el ritmo, va. O sea, es como un engranaje, ¿no? Entonces, si está la música muy escrita, que es lo que pasa ahora, la puedes interpretar. Incluso puedes interpretarla con swing, como si fueras una orquesta sinfónica. También puede tener swing. Sí, sí. Swing en el sentido de que fluye la música, de que no hay rupturas, de sí, que sí, no... Sí, hay un flow. Que dicen sí, ahora. Bueno, claro, son términos. Pero puede ocurrir. De hecho, yo creo que si se toca jazz, ocurre en algunos momentos, sí. En otros quizás sea más difícil, bueno, también depende del nivel de los músicos, lógicamente, ¿no? Pero pienso que el jazz empieza en una nota. Entonces hay otras 11, ¿no? Empieza en una nota y, bueno, dependerá de la tonalidad, sí. Claro, dependerá del estilo del músico, sí. Lo que conozcas el tema. Dizzy Gillespie muchas veces decía que más que pues eso, las notas en cuestión, lo más importante es el ritmo. Siempre, yo creo que sí. En el jazz. Y luego yo ya con las notas las vas colocando. Yo te voy a desengañar, porque lo mío es con que donde quepan las corcheas yo ya estoy contento. No me voy a ir a como John McLaughlin a las semifusas, ¿no? A las semifusas. 8 por tempo. Por beat. Joder. ¿Sabes? Ese es otro tema. Pero bueno, también es importante. John es muy importante. De hecho, John... es algo que para que yo asimile lo que puedo aprender de él a mi nivel, pueden pasar unos años todavía. No tengo mucha prisa porque lo que pienso es que hay una parte espiritual en la música. Tanto en la música de Wes como en la música de Coltrane, como yo creo que en casi toda la música. Y en el jazz, concretamente, ha sido Coltrane. Siempre se ha dicho, de hecho, algunos de sus temas son... muy espirituales. Total, hay un tema que se llama espiritual, de hecho. O sea, y McLaughlin se siente influenciado, siento que es un músico inglés, que estudió desde niño, que no es el caso de la mayoría de los músicos americanos de la historia, viene a provee de una figura nueva, ¿no? dentro de la historia. Uh-huh. Creo que John es... todavía tiene 75 años, lleva 50 años. Bueno, lleva más, pero vamos, lleva desde niño tocando. Es decir, son 75 los que acaba de cumplir el 4 de enero. Uh-huh. Pero sigue tocando. Es decir, es un hombre con un poder espiritual importante. Esa parte es la que yo creo que es que puede destacar a un hoy por hoy, en ese sentido de que si a Coltrane le costó la vida, todo esto, John ha trascendido en ese sentido. Sí. Además, sí que es muy espiritual. La verdad que ahora estaba recordando el disco este que grabó junto con Santana, que por cierto era un homenaje a Coltrane, la Love Supreme, ¿no? Era Love, Devotion, Surrender. La Love Supreme. Uh-huh. Y bueno, quitando ya los guitarristas, los guitarristas, pienso que bueno, la parte de la historia es importante. Hombre, hay músicos de Chicago, bueno, que se pueden quedar un poquito a veces al margen. Quizás Armstrong empieza antes. Quizás a mí me parece que es muy bueno escuchar a Sidney Bechet, por ejemplo. Uh-huh. Es que Sidney ha hecho muchas cosas hasta que murió en el 58, creo. Le costó ser pobre, se hizo rico cuando volvió a América, volvió a París otra vez y ya era súper famosísimo. Sí. Petit Fleur. Qué temazo. Es decir, ese fue el primer músico que hizo un disco con los 6 instrumentos grabados por él, el año 41. Antes de nadie. Antes que Stevie Wonder. No hay ninguno que no vamos, sí. etcétera, etcétera. Pero vamos, va por épocas y por modas. Uh-huh. Claro. Una cosa, en esto del jazz es muy importante la improvisación, ¿no? Sí. Es un elemento fundamental. ¿Tú cómo lo ves? Lo veo... Yo pienso que... ¿Improvisas bien? Hay que saber escuchar la música cuando... Hombre, esa es la regla número cuando uno, ¿no? No tocas y cuando tocas también. Tienes que tener mucha confianza con los músicos con los que estás. Hay una frase que recuerdo que hace siglos decías, tú decías, tienes que tener, esto es como el Mickey Mouse. Sí, las orejas. Las orejas las tienes que tener así grandotas, ¿no? Para escuchar, que es lo más importante. Un músico tiene que escuchar lo primero, luego ya tocas. Es una terapia también. Eso de escuchar supone una terapia. Escuchar sin juzgar. Hoy en día el desarrollo de la conciencia se hace con atención, consciente y sin juzgar. Esto es una frase de un señor que sabe de esto. Pero, por ejemplo, Conrad Herwig, es judío trombonista, también era profesor en Manes, y bajábamos al sótano de la Big Band para hacer el combo con George Garzone. Phil dirigía la Big Band. Y había una pizarra donde escribía el profesor el texto de la clase, ¿no? Y puntos de referencia. Y ahí había cinco ideas para tocar en grupo. Y una de ellas era no juzgues. Siempre recordaré, ¿sabes? Sobre todo cuando estás tocando. En favor de la música. Puedes tener más o menos carácter, más o menos temperamento. Yo cuando recrimino a algún músico es primero por la confianza que tengo con él y después porque pienso que deberá de aprenderlo antes o temprano, porque son cosas que son un poco extemporáneas en el sentido de que tienen que estar ahí, ¿no? Cuando un músico no sabe qué está pensando y no está dentro de la música, en el momento en que está ocurriendo la música, es que es fundamental. Además de que hay un público, que no puedes independizarte directamente del público tampoco. Entonces tienes que ganarte al público en función de esos mecanismos. Si eso no se tiene en cuenta, es todo descarga y cada uno viene a mostrar un poco su repertorio, ¿no? Sí, hacerse sus pajillas, ¿no? O mostrar los deberes. Sí, o a imponer un poco también lo que... Muy bien, pues oye, ya llevamos un rato cascando aquí, así que venga, vamos a poner otro tema. Ahora vamos a escuchar el Blue Alone, que Blue Alone. Te gusta especialmente. A mí es el que más cuéntanos, me gusta. Cuéntanos un poquito. Bueno, esto es de una época en un hotel, del Chinatown. Y estaba solo. Bueno, triste y azul. No podía decir que estuviese solo porque había mucha gente en el hotel. Pero de cualquier manera siempre llevas tu vida, ¿no? Y en una de esas me pareció un ambiente suficientemente bohemio para empezar a escribir un que, como Phil luego nos enseñó, podías componer a partir de música ya escrita. Que esto me lo decía gente del hotel. Tú tienes que componer música que ya está escrita. Digo, pero, ¿sabes? Entonces, Blue Alone... ¿No sería el Chelsea Hotel? No, que va. Lo conocí también. De hecho, tocábamos abajo con Curly y Rabai debajo del Chelsea. Entonces, el Blue and Green, el Blue Alone es una demacración, por decirlo de alguna manera, del Blue and Green de Bill Evans, que lo utiliza Miles como si fuera suyo, ¿no? Sí, sí. Es decir, va un poco en esa línea. ¿Se llamaba Peace Peace? ¿Era? ¿Peace Peace, el disco? No, el tema original de Bill Evans. ¿O era el Flamenco Sketches? Estaba pensando... No, Blue and Green, Blue and Green. Sí, Blue and Green. ¿Es Blue in Green? No. Es Blue and Green. Es azul y verde. Entonces, a partir de ahí, yo cogí una línea. De hecho, la melodía de esta última versión del disco, la escribí prácticamente antes de llegar a Zaragoza. Es decir, yo ya necesitaba ese tema como uno de los... Son temas de mucho... De haberlos tenido en una carpeta mucho tiempo, ¿no? Son ideas que se quedan ahí y que tienen especial significado por el momento, por la intención que tú tienes en hacerlo. Y yo creo que aquí se consigue una cúpula en algunos de los momentos de la grabación, en el Delicias, que queda la música como debajo de esa cúpula, se sube la cúpula dinámica del volumen o del sonido, ¿no? A mí me parece que es un poco el acento en el cuarto tiempo, que esa es otra de las constantes del jazz. Ir a la contra, ¿no? En lugar claro, de los tiempos fuertes. Todos lo hacemos al mismo tiempo porque está escrito así, es decir, el bajo, la melodía, etcétera. Que eso es muy negro, ¿no? Ir siempre a la contra. Tanto en el lenguaje, como en la forma de ser, como en la música. Sí. Pues venga, pues vamos a escuchar Blue Alone. Blue Alone, de Morio. Conquet. Thank you. Thank you. Esto era Blue Alone, Mariano con Head. Que, por cierto, tú has compartido escenario nada menos que con Miles Davis. Eso lo tienes que contar, hombre. Fue con el sexteto de Chastain y Sylvester. Éramos tres metales. O sea, doblaban alto, flauta, tenor, flauta, alto, soprano, barítono, sopranino. O sea, que había unas posibilidades. Y luego, con trabajo, guitarra y batería. Entonces, bueno, como te digo, se pudo organizar una gira. Era el año de Tierno Galván en Madrid. Uh-huh. Año 83. Aunque el 84 no tuvo nada que ver con el 83. En el 83 había una actividad. Yo llegué en junio o algo así, a Madrid, mayo, junio. Y entonces él arregló, no sé cómo, por medio de algún agente artístico, la gira con el Ministerio de Cultura Socialista, el Ministerio Socialista de Cultura del momento, Felipe González, todo el tema. Y esto fueron 20 fechas alrededor, incluyendo las dos fechas, como creo que lo comentaba al principio, en el Palacio de los Deportes de Madrid, que es donde yo conocí a Paco Lucía, como de aquí a donde tú estás, vamos. Jolín. Sí, sí, tenía mucha prisa el hombre. Pero ahí mismo estaba él. Y bueno, la primera sorpresa fue tocar delante de Miles en noviembre del 83, en el Palacio de los Deportes de Madrid. Que luego creo que ardió, ¿no? Creo que pasó algo. Creo que ahora está en funcionamiento otra vez. No sé. Pero vamos, sí, ¿El Miles te escuchó? ¿Le gustó? ¿Pudiste tener contacto con él? No, era complicado, ¿no? No, por no decir imposible. Hombre, pues tenía que haber ido. Sí, porque eran dos grupos aparte. Terminábamos y había un el backline un poco. Ponerlo a punto y cada uno bajamos abajo a ver el show, ¿no? A ver la actuación con Al Foster, Scofield, Mino Chinelu. A mí no, yo lo conocí luego en New School. Ahí en New School estaban todos, ¿eh? Y podías estudiar con cualquiera si lo pagabas. Es decir, desde Gillespie hasta Tal Farlo todavía vivía. Es decir, estaban todos en el programa. Estaban todos, sí. Uh-huh. Y esa fue la de Miles. Es decir, yo quizás hubiera debido, pero nunca pensé que Miles pudiera estar interesado en un tipo como yo, pero bueno, nunca se hubiera. Nunca se sabe, ¿eh? Nunca igual, se sabe. Hijo, quizás hostia, lo que pasa es que yo ya conozco un poco de qué va. Por ejemplo, también con Lou Bennett fuimos a verle a San Juan Evangelista a uh-huh. Philly Joe Jones. Uh-huh. Y cuando Lou me presentó a Philly, Philly se interesó mucho, abrió los ojos y dijo: ¡Oh! Flamenco. Spanish. Y dije yo, bueno. Hombre, ya ves, ahora hablábamos de Paco de Lucía, ¿no? Mm. Con John, cuando hizo John McLaughlin. Ha hecho dúos y tríos. Y con Dimeola. O Larry Coryell. Lo que pasa es que Larry Coryell tenía un grave problema con etílico. Uh-huh. Y la verdad es que por eso cambiaron al Dimeola, ¿no? Uh-huh. Pero el trío original era con Larry Coryell. Bueno, pues también han hecho dúos. De hecho, la flor de loto, Lotus Feet, pies de loto, uh-huh. es un tema de John, es una maravilla, que lo tocan. Hay un par de vídeos por ahí en YouTube uh-huh. que tocan los dos este tema, Lotus Feet. Paco toca las instrucciones de John, hace el arpegiado que John uh-huh. le ha enseñado, eran muy buenos amigos, ¿no? Es decir, esa es otra de las cosas que he estado muy en contacto últimamente por la página de John en Facebook. Uh-huh. Hacen buenas, es decir, llega un momento, no es exhaustible, es decir, llega un momento que ya sabes más o menos lo que puedes saber de John. Vas investigando, uh-huh. a no ser que te digan un nuevo link por donde puedes llegar a, uh-huh. a... Yo he cogido grabaciones de la BBC de 1966 en Londres, o sea, en Inglaterra, antes de que hiciera Extrapolation en el 69, que uh-huh. fue a primeros del 69, antes de irse hasta Nueva York. En febrero ya estaba con Tony Williams. Ya empezó con Miles, con In a Silent Way. Uh-huh. hizo unas grabaciones que también he estado investigándolas para poder colgarlas en la página de John, ¿no? Jo, yo, de verdad, el disco este de Miles, el tributo a Jack Johnson, wow, ahí se sale. Es brutal, es brutal, brutal, es brutal. Hombre, La Garta también es brutal, pero me refiero que teniendo a DeJohnette o Keith Jarrett, o incluso, para mí, uno de los más grandes, Chick Corea, no como que es un gran compositor, pero sin embargo, como músico, tú lo oyes con Miles y Miles sacaba lo mejor de cada uno. Sí, yo no sé cómo lo hacía. Yo creo que los sugestionaba aparte. No los Sí. Jarrett tiene cosas que bueno, él comenta que Jarrett, o sea, que Miles le da un órgano cuando lo que quería buscar era un piano acústico y sin embargo le da un organichuelo de estos. Juega con él. Tira, haz lo que puedas, pero haz algo con esto. Con este timbre, con este sonido. Claro, entonces siempre pedía un poco de energía tuya en la música, Miles. Eso, claro, es otro nivel. Es una industria, es una empresa. Por decirlo de alguna manera, es una empresa. Es decir, él paga los sueldos, él paga la seguridad social, él paga los alojamientos en la gira, él te pone a sueldo, ¿sabes? O sea, es otro nivel. Bueno, ahora cambiando un poco de tercio y ya para finalizar, porque se nos está haciendo tardísimo, vamos a hablar un poco de la actualidad, de qué estás haciendo actualmente. Vengo haciendo desde los últimos... Estuve en Málaga en el 2010, vine de Málaga, estuve 2 años. Estuve con Francis Posé, que es el bajista, para tener una referencia, de Jorge Pardo en el trío, en The Trio, con Roper, de tres, el trío de tres, sí. Y bueno, y vine directamente, ya me hablaron de La Bóveda, que yo no sabía que existía, y que se hacía jazz los domingos. Entonces, justo cuando está el Jazz Bass. Puede ser. Sí, antes cuando estaba el Cantor de Jazz y tal, que eran los jueves. Sí, pues también. Era cuando yo hacía el programa los jueves. 2001, este es el 2001, sí. 2001, ahí hicimos Speech Circle en el auditorio con 7 músicos y una cantante, con Cuca Moreno, la da química. Hicimos el Speech Circle, estuvo bien aquel bolo. Lo que digo, ahora en La Bóveda está tocando prácticamente 5 años, todos los domingos, prácticamente dentro de la jam. Otras veces tocas con tu proyecto concreto en ese momento. ¿Y tocas muy a menudo? Solo tocar. Lo que ocurre es que hay un problema con las jam, es decir, hay una gran diferencia de niveles, niveles de praxis, ¿no? De llegar y tocar. Entonces, ¿cómo ves el nivel en Zaragoza actualmente? Lo veo desigual. Veo que mucha gente tiene su título. Hay un dicho que los profesores de los programas de conservatorio de jazz de Pamplona o de concretamente dice, si quieres tocar no necesitas el título. Claro. El título viene para ayudarte para otras cosas que son muy importantes en la vida, evidentemente. Por ejemplo, enseñar. Es decir, tienes que saber pedagogía para poder enseñar música. Titulitis. De hecho, te quería preguntar por tu aspecto, por tu faceta, digamos, de profesor, maestro. Tú también te dedicas, ¿no?, a hacer clases. Me encantaría hacerlo más a menudo. Antes tenías un taller de blues, recuerdo. Ahí te conocí. Lo intenté, pero vamos, fue un desastre empresarial. Vaya. Sí. Sí, que puedo, incluso en un momento dado, puedo empezar a tratar de buscar pupilos, ¿no? Aunque sea a domicilio. No me importa. Tengo el equipo pequeño y me presento directamente. O van ellos a... También charlas pues sí que me gustaría sobre teoría. Sociología del jazz y todo esto, ¿no? Bueno, aquí ya se ha explayado. Un poco. Vamos a ir acabando porque se hace tardísimo, ya te invitaré otro día, ¿no? Y seguimos tocando, ¿eh? Normalmente siempre el Crápula los jueves o el domingo en sí, el... Sí, di los locales porque ahora hay unos cuantos, ¿no? Está el sí, Crápula, también el Zorro se es más proclive a un poco más eléctrico el jazz, pero también hemos podido hacer alguna cosa. Cuando vienen buenos músicos, a veces a Zaragoza ocurre que nos podemos juntar el Zorro en la jam de los jueves a última hora, a la una o algo así. Es decir, hay algunos sitios, casi da miedo decirlos, porque Dilo, dilo. No, no lo digo, quiero decir, porque son gente que lo hace de una manera altruista y tú sabes cómo está ahora el tema de permisos y de todo esto, ¿no? Uh-huh. Menos mal, en fin, lo digo claramente, si hubiese un ayuntamiento del PP, olvídate, yeah. Olvídate. Y tienes que saber que uno, vamos, de nuestros oyentes así más incondicionales suele ser la policía. Esto es una radio libre y... Bueno, no tiene nada que ver, un partido político, hombre, la policía. Aquí está CEC, ¿no? Es CEC y PSOE, ¿no? Bueno, pero se siguen viendo bastantes abusos. ¿De la policía? Sí, de hecho, ahora aprovecho para comentar que unos compañeros de la radio, fíjate tú, les han puesto una multa de 400 euros por estar sentados en la acera. Ya me he enterado. Pues la pareja del Bordillo. Es increíble, es increíble. 400 pavos tú. Es increíble. Es increíble. Y luego le dicen democracia esto. Es increíble. Es increíble. Bueno, Mariano, nos vamos a despedir. Otro día, si quieres, te invito. Sí. Llevo más de 20 años en esto de la radio. Te conozco, yo creo que hace unos 15 años. Y por fin he conseguido que vengas aquí conmigo a La Madriguera. Te invito en un futuro. Espero que hayas disfrutado del programa. Sí, hombre. Eres bienvenido y para mí ha sido un gran placer estar aquí contigo. Bueno, todo sea por el jazz. Me encanta la posibilidad de poder promocionar esta música. En eso estamos. Y se toca. Se toca. Uh-huh. La gente está tocando. Algún día te traes la guitarra y te echas aquí. Podemos hacer algo. Me bajo el trombón y... Venga, pues vamos a despedirnos. Hay música más por ahí que no está editada. Que eso, porque... Con Coco Fernández tenemos bastante, con Outdoors hicimos... Uh-huh. Hay una pequeña joyita, por decirlo de alguna manera, que es los 45 minutos, porque claro, en el auditorio te dan 45 minutos para tocar, porque viene la estrella importante detrás, y si uh-huh. has llegado al 45, vienen a darte con el codo para decirte, oye tío, que ya pasa el tiempo. Que sobras. Entonces son 8 temas, 45 minutos. Porque esto del festival de jazz huele un poco, ¿no? Yo no estoy en contacto ahora tanto como antes. He tocado varias veces en el festival como telonero, ¿no? Sí, sí. De Danilo Pérez. Y con Rudy Vistel has tocado, ¿no? Sí, con Rudy Vistel, la Big Band, como telonero de Zabinul, de Richard Bona, etcétera. Y bueno, he perdido contacto. Quizás ha habido un cambio de dirección ahí que todavía no... Pero bueno, también tengo ideas. Ahora mismo vamos a tocar esta semana con Iñaki Rodríguez y Dani Lizárraga y Javier Cayén, cuarteto. Mm. Hacemos lo de la calle de San Braulio el sábado, día 11. El día 12 estaremos en Monzón. Y el día... Javi Cayén es de allí, ¿no? Es de allí. Y el día 9, jueves, en el Carápula. Mm-hmm. Entonces, es posible que deis... Yo quiero grabar todo eso... de forma móvil, manual, o ¿no? con un digital estéreo. Uh-huh. Quiero grabar todo eso, a ver si todo esto puede servir para el futuro presentándolo debidamente, en función del desarrollo que pueda tener, porque es ampliable a un quinteto con trompeta, también podríamos ser un sexteto con piano, es decir, se podía... Pero claro, para 45 minutos, ¿sabes? Tocas tres temas y fuera. Algo muy así. Limitado. Bueno, Mariano, vamos a despedirnos con un tema más de tu único disco. Espero que publiques más cosas y que tengas suerte en esto de la música. Ya sé que la vida de músico es complicada. Hoy hemos estado hablando de la Curroplastic. Sí, sí. Ya hablaremos otro día. Venga, vamos a despedirnos con Goliath, que no nos puedes decir brevemente, que es que esto va a hacer cataplof en... Goliath es... Es música de Scofield la que me influyó. Él hace dos acordes por... O sea, un acorde cada dos compases. Y en ese ciclo es de cuatro acordes. Uh-huh. Y en ese sentido comenzó el tema. Luego, y son como tres temas en uno, ¿no? Hay un puente que está en 3-4. Uh-huh. Empieza Latin y luego hay una especie de coda. Que eso es la forma del tema, que sería swing. Eso es. Es Goliath. Me gustó, se lo dedico a Phil un poco, quizás por lo de judío. No sé. Luego me contarás qué pasa con los judíos. No, bien. Son grandes músicos. Sí, son grandes, ¿no? Músicos, sí. Hay una cosa en el jazz o en la música, en el arte en general. Por eso está el bohemio, que es el que sobrevive, ¿no? Uh-huh. Que es que mucha gente tiene dinero. Por eso se dedica a la música. Con perricas. Exacto, con... Chifletes, ¿no? Chifletes. Venga, pues nos vamos a despedir ya con Goliat. De Mariano Conjet. Lo dicho, muchas gracias por estar aquí en el Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11. Muy importante. Ponemos música jazz para la gente que le gusta el jazz. Muy importante. Espero que hayáis disfrutado, y si no conocéis a Mariano, pues que sepáis de su existencia y de su música. Hay más, y si lo conocéis, seguro que os habréis echado unas risas. Es todo un personaje. Bueno. Y nada, hasta la próxima, Mariano. Gracias a ti, José. Esperemos que así sea pronto. Muy bien, Mariano. Venga, hasta siempre. Hasta siempre.